ще набочу, я замахну, як хочу. Спів тромбета, склайні бета, так крипа є гекла, басіта. Танце гітара, тара, тара, танце гітара, тара, тара, танце гітара, тара, тара, танце гітара, тара, тара, танце гітара. Panza gitana, del baile del perito, ya yeah, yeah, llevando chihuahuas, el squat marocana, al colombiana, chica del cang, net, juana, la cubana, gemelzenda, mecana, suelta piel, la antillana, pide creen dominicana, y ejes de esta urbana, al girl, la triana, y por please, de pirana, ya se dice lady, mato pista, diana. Spill trompeta, slide in bed, en la crepa, ya checa, pasita, danza gitara, tara, tara, danza gitara, tara, tara, danza gitara, tara. Dance guitarra, tara, tara, guitarra, guitarra, zebro trompeta na cara, este bandaje mañana, ik ben naar Dolce Gabbana, ze rijdt naar Anti, mami doe die dansie, blij met het die troepie, ze drummen ben op vakantie, laat je elke land zien, vlaaien naar je vriendje, dansen met je koelen op en even maken liedjes, je speelt trompet, laat sluit in bed, om en toren net, net, bos, net, dance guitarra, tara, tara, dance guitarra, tara, tara, dance guitarra, tara, tara, dance guitarra, Ze voelt het diep in de podium. Geef shows dagelijks, mijn band is een podium. Blok, fluit, enthousiast in symposiums. Meen maar muziek dit bij de conservatorium. Llego a la disco vestido de Jordan y la pipi se me pega con un rico splash. Conjunto de Nike y una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Kuch. Calladito que ninguno se puede enterar. Como cuando la conocí, pegadita contra la pared, esa noche solo es pa' mí. Tentándome, como cuando la conocí, pegadita contra la pared, esa noche solo es pa' mí. Le canto al oído, la beso en el cuello, le aprieto la nalga, le jalo el cabello. Es una chimbita que vive en el ajo y en ese cuerpito yo dejé mi sello. Tenía muchos días sin verte y hoy que te tengo de frente, no voy a perder la oportunidad. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto en A y una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a push. Calladito que ninguno se puede enterar. Como cuando la conocí, pegadita contra la pared, esta noche solo es pa' mí. Tentándome, como cuando la conocí, pegadita contra la pared, esta noche solo es pa' mí. Dímelo Coque, esa baby es la sensación del bloque. Dímelo Juanca, pero lo que le tiraron lo dejamos en la banca. Siempre original gangsta. Dímelo, stop. Cualquier pizza la mos killing. You know what I'm saying? Es el cantante del ghetto, mi amor. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto en A y una Air Force One. Me rapera como yo y le gusta bailar. Paul Urrego, Puga, mezcla en las tandas de la Vega, Colombia. Después de la disco nos vamos a push. Quedadito que ninguno se puede enterar. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hace falta serenata. Salgo yo una balacera, me visto de cualquier manera. En Nueva York visitando a mi joyero, solo quiere que yo le doy mi dinero. Pati, Naki, chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en todo es aquí. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta, como una unión en los 90. Rosa, sin tarjeta, se lo mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hace falta serenata. Patina aquí, chicantería aquí. Patina aquí, chicantería aquí. Patina aquí, chicantería aquí. Tu gata quiere más aquí, mi gata en todo es aquí. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta, como Julio en los 70. Patina aquí, chicantería aquí. Un billete, dos billetes, una tienda de billetes. La más dura que le mete. En Nueva York, patinando pa' los high. Tu amigo me sabe la que hay, hey. Y si la fama es una condena, pero dime entonces que te pague la cena. Me estás tirando sombras como drag queen. chula como Mike Dean. Rosa, sin tarjeta, se lo mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no es que falta serenata. De azúcar la mami, todo sin recibo. Leo 30 gramos, pero no lo escribo. ¿Qué te piensas que escribo acá? Un ramo de flores azules no se seca. Aquí, no aquí, se cantaría aquí. Aquí, no aquí, se cantaría aquí. Aquí, no aquí, se cantaría aquí. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. Ya sé lo que te manda. Con el DJ Paul Urrego, Puga.

son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Caliente con el ponque, sé que tiene caliente. Alce la mano, toda mi gente y aguda todo. Volvemos de sol, estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Dame, dame conga. Sí, sí, oye, ey, suena bien, suena bien. Suena bien, suena bien. It's y'all, it's y'all. We don't need no speed, so we're not gonna coke. It's y'all, it's y'all. Just a minor tease, we gotta take it slow. So we just let the be floating, no provoking. Cause the weed we be smoking, need to soaking. Best thing to the meditation. And the best I trade at Jamaican. We wanna weed, we supporting and promoting. Low the cock and the coking, if we shouting. Everybody in the nation, legalize it. Trying to be public one day. We be burning, not concerning what nobody wanna say. But I'm not the only occupation, why to get some effective education? When a farmer grows it in all his clothes, he can make a benefit, they'll be no profit. They are for the hard juggling, cause this is the money keep man struggling. So the people are using, don't abuse it, cause the concentration will refuse it. That's why earth and them are the wise man, and they don't want to give a King Solomon. With the eyesight and the chest tight, and the giving up inside, just give me the light and make we blaze it, he should have never waited it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning cow remind if how we pay. Some got gold and oil and diamonds, all we got is maybe day. Legalize it, time to recognize it. Just give me the cheese, I'll make a smoke, it's y'all. Smoke it down. It's a make the please, so don't provoke, it's y'all. Smoke it down. We don't need no speed, so we're not gonna coke, it's y'all. Smoke it down. So we're minor teens, we gotta take it down. Don't provoking, cause the weed we're smoking needs to soaking. Best thing to the meditation, and the best I agree that Jamaican. So we know it as a great thing, no debating. While they're incarcerating, shoot them hating. Cause them know us, we have remained calm. Even though them got them side feet on me. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning how we mind them, how we pay. Some got gold and oil and diamonds, and we got it every day. Your body, girl, makes the love go. Ooh, your body, girl, makes the love go.